Muy bien. Mire, la reforma protestante como tal tuvo varios focos. El más importante es el que nosotros conocemos como la reforma protestante luterana que se da en Alemania. Pero también hubo otros intentos de otras personas que contribuyeron también en esos procesos. Y uno de ellos es Zwinglio y también los movimientos radicales que surgen a raíz de esto. Si, como dicen los expertos, la mayoría de las rimas infantiles reflejan esos acontecimientos sociales y políticos de su tiempo, esa cancioncilla que escuchamos nosotros bien podría haber sido ocasionado también por el acontecimiento de una reforma protestante. Cuando se rompe el huevo de la unidad católica romana con Martín Lutero, este desafía exitosamente a aquella autoridad religiosa sacrosanta. Entonces ni siquiera todos los hombres del rey pudieron reunificarla. Y la intención de Martín Lutero, yo hice un ensayo sobre este punto, la intención de Martín Lutero no era dividir la iglesia. Por el contrario, él hablaba de que la iglesia no podía ser mutilada. Sin embargo, él decía que quienes habían mutilado a la iglesia eran los detractores, los que se habían prostituido, ¿verdad? Y él estaba preocupado porque la iglesia se estaba fragmentando como tal. La historia de la expansión de la reforma refleja una desunión creciente. O sea, esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. La desunión cada vez es más fuerte. Las diferencias comienzan a ser en prácticas y en doctrinas. En prácticas y en doctrinas. Y, por supuesto, en algunos aspectos de administración. Elementos que hoy nosotros podemos ver que a la postre no nos separan con algunas iglesias, sino que son los pequeños dogmas los que nos han separado realmente. Una vez cuando la iglesia se desmenuza, cuando la iglesia se atomiza, por supuesto esta amenaza con desintegrarse en segmentos también aislados e individualistas, que ese es uno de los grandes problemas. Cuando se rompe esa cáscara de la iglesia católica, ¿podría alguien volverlo a armar? Como algunos católicos alegan, fue la pérdida de unidad provocada por el protestantismo, un precio demasiado alto para pagarla a través de una reforma. O sea, los católicos que acusan a Lutero y a los seguidores de Lutero y de los otros reformadores dicen que fue un precio muy alto el que se pagó por querer o pretender depurar a la iglesia. O como alegan muchos sectores protestantes, valió la pena el precio de la desunión con el fin de alcanzar la pureza doctrinal y una vida reformada para la iglesia. Esta pregunta fundamental de valor surge en la mente de los observadores históricos, las personas que hacen el análisis de todos estos movimientos sociales y políticos, ¿verdad? No se dio una sola reforma, se dieron varias reformas, una cantidad de iglesias protestantes, diversas, divididas y frecuentemente hasta antagónicas en el continente europeo, ¿verdad? Por ejemplo, una reforma que se dio fue la de Zwinglio. Zwinglio es el que se conoce como el verdadero padre de la iglesia reformada en Suiza. Ustedes saben que uno de los bastiones de la iglesia protestante hasta el día de hoy es la ciudad o el país de Suiza. Los suizos son mayoritariamente protestantes. Contrariamente a la opinión general, no fue Calvino el que estableció las iglesias reformadas en Suiza, sino que Calvino asumió el liderazgo de esta rama del protestantismo ya en la década de los años 30. Llegó relativamente tarde. El iniciador de esta reforma fue Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, que fue amigo de Lutero, el que verdaderamente inició la reforma protestante en Suiza, ¿verdad? En 1516, antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la catedral, este joven sacerdote llamado Zwinglio, que nació en el año de 1484 y murió en 1531, comenzó a criticar ciertos abusos de la Iglesia Católica Romana. En su posición como pastor de la iglesia, de una iglesia particular, lugar donde se encontraba el famoso santuario de la imagen negra de la Virgen María, Zwinglio lo atacó, ¿verdad? Atacó esta imagen negra de la Virgen María, ¿verdad? Hoy es un día también donde muchos predicadores están tirándole duro al Cristo negro de Esquipulas, ¿verdad? Y le tiran duro, y Zwinglio no se separó de esa, como del primer fervor que los seguidores de Lutero quisieron imprimirle al destruir también imágenes. Zwinglio observaba a miles de que repletaban el santuario para ganar el perdón de sus pecados pasados. Convencido que tales peregrinaciones eran incorrectas, Zwinglio insistía: solamente Cristo salva y salva en cualquier lugar. Ahora, hay dos elementos teológicos aquí, hermanos, doctrinales muy fuertes. Uno, ya estos predicadores, estos pastores, ya tienen un concepto de salvación por gracia, ¿verdad? Otra vez, en pleno siglo XXI, el concepto de salvación por gracia se está perdiendo. Hay que ser salvos como primer paso, y el segundo paso, hay que ir a un encuentro. Fíjense la soberana estupidez que hoy se está predicando. ¿Quién dice que Cristo no es suficientemente capaz de libertar a las personas? Tienen que ir con alguien para que los desenchamuque, se vomitan, y si se mueve, no, o es ostra o realmente es demonio. Y la gente sigue insistiendo en mandar, ¿verdad?, a los miembros de sus iglesias particulares a estos lugares. Entonces, solamente Cristo salva. Y luego también, salva en cualquier lugar. ¿Quién ha dicho, mis amados hermanos, que hay lugares santos y únicos? ¿Quién ha dicho esto? Yo me recuerdo que en los años 70, 75, 80, muy de moda se puso, lugares como, por ejemplo, allá el bosque en el Tejar. Ahí sí se manifiesta la presencia de Dios. Mire, eso que lo digan los mayas, pero no lo va a decir un cristiano evangélico, que el lugar que la planta de vuestro pie pise, tierra santa es. Pero hay lugares que dicen, no, o hay personas que dicen, nuestro templo es en donde únicamente se presenta la gloria de Dios. Imagínense, hermanos. Es interesante entonces notar las semejanzas y las diferencias entre Zwinglio y Lutero. Ambos eran de origen campesino y fueron estudiantes precoces a quienes sus padres proporcionaron una buena educación. Ambos eran eruditos de la Biblia y críticos de los abusos de la iglesia también. Pero Zwinglio, profundamente influido por los humanistas cristianos para amar el Nuevo Testamento, también aprendió de ellos el desagrado por el escolasticismo. Ya ustedes en uno de los cursos vieron un poquito acerca del escolasticismo, el monasticismo y también la idea mecánica y materialista de los sacramentos. Zwinglio no experimentó el infierno de ansiedad religiosa que atormentó a Lutero. Zwinglio no tenía esa ansiedad religiosa que Lutero tenía, sin embargo, también fue un hombre debidamente capacitado, capaz, un buen pensador para fundar la iglesia reformada en Suiza. Su movimiento hacia la reforma fue más fríamente racional, aunque de todos modos profundamente espiritual. A Zwinglio le faltaba esa tendencia ascética que Lutero tuvo al principio. Aquí hemos nosotros tenido pastores con esa tendencia, ¿verdad? Yo me recuerdo el fundador de Lluvias de Gracia, don Edmundo Madrid, ¿verdad? Él venía de la iglesia de los amigos, porque él es de Chiquimula, ¿verdad? Y la formación de los amigos es un poquito más mística, ¿verdad? Tienen una espiritualidad más mística. Luego se convierte en presbiteriano y lo hacen cuadrado con una metodología de trabajo como los presbiterianos, y después, ¿verdad?, se convierte en neopentecostal. Entonces, los tres pasos de Don Mundo, él nunca dejó de ser tan místico como los cuáqueros en Chiquimula, ¿verdad? La iglesia amigos de Chiquimula. La forma como lo trazaron para trabajar administrativamente en la iglesia presbiteriana tampoco dejó de ser influencia en él, por el contrario, fue muy buena influencia. y el pentecostal o el neopentecostalismo, al cual él opta al final de su vida, hacen que en algún momento tenga esos tres elementos como un licuado, ¿verdad? Ahí todo revuelto, y eso contribuye en la formación de lluvias de gracia, ¿verdad? Pero Zwinglio no tenía, digamos, esa tendencia ascética que tenía Lutero, ¿verdad? Sin embargo, reconoció este hombre que eso era algo proclive para él. Muy bien. Mira, en 1519 Zwinglio inició su ministerio en la prestigiosa iglesia de Zurich, anunciando su intención de predicar a través del Nuevo Testamento sin el uso de intérpretes humanos. Eso fue un poquito, digamos, como de un craso error. Los reformadores, por ejemplo, más importantes como Lutero y Calvino, siempre interpretaron también la Sagrada Escritura apoyada por los padres de la iglesia. Basta que usted lea las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino para saber a cuántas referencias de los padres de la iglesia él hace. Zwinglio se trata de apartar en una buena parte de esta herencia, y eso le provoca ciertas predisposiciones. Hasta cierto punto, él era un hombre que decía que el texto por sí mismo los dejaría llevarse en un buen sentido guiado por el Espíritu Santo. Pero este alejamiento radical de la práctica corriente llevó también a una ruptura con la iglesia romana. Esta fue un poco más radical, porque entonces ya no citaba a los padres de la iglesia, a los apologistas de la iglesia, a los intérpretes de la iglesia, ¿verdad? Zwinglio era un predicador electrizante, dice el texto. Básicamente se refiere que comenzó, al ser más espontáneo, comenzó a ser también un poquito más bullicioso, un poquito más lo que la espontaneidad da, ¿verdad? Y a veces las personas piensan que eso es unción. El que más grita, el que más es libre, el que más... Eso es unción, esas son pamplinas. Esa no es unción, ¿verdad? Eso es improvisación. Entonces, como es improvisación, da la oportunidad de ser más espontáneo. Pero eso no es unción, ¿verdad? Eso no es unción. Si no, Dios guarde, Jesucristo no fuera ungido. No era un hombre con grandes alaracas, si usted quiere, ¿verdad? Levantaba a la gente, las ponían en el cielo y en la tierra. Nosotros, con el compañero que está allá atrás, tuvimos un catedrático que era un fogoso predicador pentecostés, hasta que se pasó del lado del ateísmo, ¿verdad? Y hoy es un escéptico de la fe. O sea, eso no es lo que realmente produce precisamente este estilo. La predicación magnética unida a una personalidad cordial le permitió tener un gran número de seguidores que apoyaron las actividades reformadoras de Zwinglio en ese sentido. Y la ruptura misma se produjo por una cuestión de poca importancia. El miércoles de ceniza, día de ayuno, algunos de sus feligreses, influidos por los sermones de Zwinglio, comieron salchicha en vez de pescado. La defensa que Zwinglio hizo de esa acción provocó un debate ante el Consejo de la Ciudad de Zurich en 1523, porque habían comido salchichas y no pescado. Bueno, así es la iglesia. Yo me he mencionado, hay pastores que les prohíben a los miembros ir a ver tales películas. Que no coman tal cosa. Fiambre, por ejemplo, ¿verdad? No coman fiambre porque está dedicado a los ídolos. Mire, todavía tenemos esos predicadores, esos pastores, esas pastoras. Y aquí se da un debate de esto. Por haber comido salchicha en lugar de haber comido pescado en el día de ayuno, en el día del miércoles de ceniza. ¿Verdad? Para este debate, Zwinglio escribió un documento a modo de preparación que expresaba no solamente su posición práctica respecto a los días de uno, sino también otras ideas reformadas, sus 67 artículos. O sea, si aquel escribió 95 tesis, Zwinglio también escribió 67 artículos, y algunos de estos llegaban a afirmar: la Biblia es la única fuente de autoridad para la iglesia, toda tradición, todo concilio y todo pronunciamiento papal debe ser juzgado a la luz de la Biblia. Ahora, este es un buen principio. Si nosotros pudiéramos decir, salga usted y diga en las iglesias, principalmente las modernas, toda revelación debe estar sujeta a la Sagrada Escritura, lo excomulgan y le queman su Biblia. Y si es cara, usted perdió. Pero así es. Imagínese una afirmación con un artículo de esta naturaleza. Allí es donde los estudiantes de teología, yo conozco muchos estudiantes de teología y aún graduados, que no logran conciliar lo que han aprendido con su práctica. Un muchacho que pasó por sus cursos de griego, por ejemplo, ¿verdad?, en la universidad, se graduó de la universidad y estaba predicando acerca de los héroes de la fe. La palabra héroe en griego quiere decir semidios. Y cuando a Pablo y Silas le dijeron, ustedes son semidioses, tú eres hijo de Mercurio y tú de Júpiter. Y ellos dijeron, válganos Dios, nosotros no somos héroes. Ahorita hicimos una revisión de los títulos que a veces, o subtítulos, les ponemos a las Biblias en las sociedades bíblicas. Y en el capítulo 11 a los Hebreos estamos quitándole el subtítulo héroes de la fe. Porque la palabra héroe es una contradicción teológica. Un cristiano genuino, un siervo de Dios, no puede ser un héroe. No somos semidioses. Pero la palabra griega que le da origen a la palabra héroe fue predicada por este hermano hablando de los héroes de la fe. Entonces, ¿para qué pasa por la universidad? O como decía mi papá, ¿verdad? Pasó por la universidad solo que rayando por las paredes por el lado de afuera. O fue a la universidad a vender mangos. O fue al seminario a la refacción. Porque no logramos conciliar nuestra teología con nuestra práctica. ¿Verdad? No la logramos conciliar. Otra afirmación que Zwinglio hacía era, Jesucristo es la sola cabeza de la iglesia y su único sacerdote eterno. El papado no tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. Ahora, miren ustedes, hermanos. Yo tengo amigos que son apóstoles, obispos de las iglesias, supervisores, coordinadores, superintendentes, el nombre cualesquiera que lleven, pero no son superiores a Cristo Jesús. ¿Verdad? Son humanos. Y a veces nosotros hemos entendido mal a la estructura, ¿verdad? Porque creemos que alguien con un título adquiere una posición de renombre. Es a la inversa, ¿verdad? Es a la inversa. Es comenzar a descender hasta llegar a ser el dulos en la Sagrada Escritura. O sea, dentro de los servidores, el más pequeño soy yo. El esclavo que limpiaba los retretes, ese soy yo. ¿Verdad? Ese es el concepto de dulos. No es el que se encumbra para andar incluso con guardaespaldas. Es el que se baja para comenzar a servir y ser incluso menor que las personas a las cuales sirve. Ahora, la misa no es un sacrificio. Fíjense, hermanos, este principio. Por eso la gente habla mal. La gente dice malísimas, malas palabras dentro de las estructuras eclesiásticas. Y estudiantes de teología que todavía piensan que lo que vamos el día domingo es a un servicio, ¿verdad? No tienen la idea de culto, sino de servicio, el servicio dominical. ¿Qué es eso? Y de alguna manera aquí, Zwinglio se opone concretamente y dice, la misa no es un sacrificio, es más bien un recordatorio del sacrificio completado de Cristo en el Calvario. Y aquí viene el principio también teológico del día domingo. Recuérdense que una de las tradiciones que la iglesia tiene, no es un principio doctrinal, tiene una tradición de origen teológico, la conmemoración de la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el principio por lo que los cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, para conmemorar la resurrección de Cristo Jesús. Hoy la iglesia ha perdido eso, ¿verdad? Hoy la iglesia va a hacer perreo en la iglesia, ¿verdad? hacer el perreo, hacer cualquier tipo de zarabanda, ¿verdad? Pero menos a recordar la resurrección de Cristo Jesús en medio de ellos. No hay una celebración con sentido, ¿verdad? La misa no era un sacrificio para Ulrico Zwinglio. Otro, las peregrinaciones y otras obras supuestamente meritorias perjudican, puesto que dan solamente una falsa seguridad de salvación. Y obviamente aquí se estaba hablando ya de Roma, se estaba hablando de la intencionalidad de la Basílica de San Pedro también, que se convertiría a la postre en una Meca, ¿verdad? En un centro de atracción para ir a purgar los pecados. Fíjense ustedes también. Los gobernadores civiles tienen el deber de promulgar y hacer cumplir leyes que lleven a la sociedad a conformarse con la voluntad divina. Está hablando y metiéndose en la política. Mis hermanos, ¿cuántos pastores de la década de los 70 le impedían a los cristianos participar en política? Eso es del diablo. Ir a jugar fútbol, del diablo. Si le ponían disciplina por ir a ver un partido, no digamos por jugar, el huehuecho del diablo. Y como vino Gigi Ávila, ¿verdad? La tele, ¿verdad? El cajón del diablo. O sea, la iglesia ha pasado y sigue pasando. Y los errores se repiten. Se repiten una y otra vez. Pero los cristianos, miren, ha habido en Europa, por supuesto nuestro sistema está tan corrompido, ¿verdad? Que los cristianos caen en el juego, y como le sucedió al FRG aquí en Guatemala. Cuando gobernó el FRG, las cárceles se llenaron de gente evangélica que fue capturada por sobornos, por malversación, por robos, y gente que estaba en puestos públicos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia lo prohíbe, no capacita. Y entonces no capacitó a sus cuadros para ser buenos políticos, sino que solo se corrompieron. En este último punto, Zwinglio, a diferencia de Lutero, parecía apuntar a una república santa. O sea, en donde los que hacían y tenían el poder político también tenían que estar sujetos a las leyes divinas, ¿verdad? Zwinglio alegó en el debate ante el Consejo de la Ciudad que estas ideas no eran nuevas. Los defensores del papado eran los innovadores, y que Zwinglio mismo quería un regreso de las prácticas falsas de la Edad Media a la pureza de los tiempos antiguos. O sea, lo que estaba diciendo Zwinglio es que ya los antiguos afirmaban estas cosas que él mencionaba. Y cuando digo antiguos, me refiero a los padres de la iglesia. Recuérdense ustedes los periodos, ¿verdad? Estuvieron los apóstoles. Cuando estos fallecen en el primer siglo, el segundo grupo de personas que impregna en la iglesia un cuidado pastoral se les conoce como los padres de la iglesia. Más o menos en el siglo III y IV se convirtieron también en apologistas, aquellos que durante 16 siglos combatieron ciertas tendencias y ciertas prácticas cristológicas equivocadas de ciertos segmentos. Recuérdense que de los 21 siglos de cristianismo, 16 concretamente han sido en defensa de la cristología. O sea, uno de los temas que más fue atacado por 16 siglos fue la cristología. Hasta el punto que concilios tuvieron que reafirmar el nacimiento virginal de Cristo, tuvieron que llegar a afirmar las dos personalidades de Cristo, ¿verdad? Que se conoce como la unión hipostática. O sea, toda una cristología. Ya cuando se había logrado de alguna manera rescatar todo el pensamiento teológico de que efectivamente Jesús era el Cristo, y por ende el Salvador, y por ende el Hijo de Dios, que había nacido virginalmente en María, entonces se da la cara vuelta, porque entonces siguió el debate ya no sobre Cristo, sino sobre Jesús. Y comenzaron a cuestionar sobre la historicidad de Jesús. Y entonces surgen grandes teólogos defendiendo también al Jesús histórico, ¿verdad? Me recuerdo que uno de los que más estudiamos nosotros, González Faust, es el autor, ¿verdad? Hablaba acerca de recuperar al Jesús histórico. El Jesús que vivió, comió, que se comunicó, que tuvo comunión con sus apóstoles y con la gente que le rodeaba. Hoy nosotros hemos vuelto también a un Jesús místico. Bien lo decía John Stott en uno de sus libros. John Stott escribe entre 46 libros que escribió John Stott. Uno de ellos se llama el desafío cristiano, el desafío contemporáneo. Y ahí habla acerca de los diferentes cristos que han pasado a través de la historia y hace una remembranza, ¿verdad? Desde el Cristo, por ejemplo, de la época medieval, la época unos cuantos siglos y unos siglos presentes en la Reforma, en donde al Cristo que nos presentan es a un Cristo con rostro feminoide. Ese Cristo feminoide, ¿verdad? Los cuadros así con una cara de mártir, delgado, flaco, que no se bronceó en el puerto de San José y pobrecito, ¿verdad? Necesita como alimento. Bueno, pasando por varios Cristos, incluyendo el Cristo, por ejemplo, de los revolucionarios. Todavía nuestros vecinos de la San Carlos en la Escuela de Ciencia Política arman a Cristo con una AK-47 o con una Galil y dice, Cristo es el Che. También de los años 60, los que hoy gobiernan los Estados Unidos, los hippies, ¿verdad? O incluso los hippies que fundaron la Iglesia Verbo, ¿verdad? Y que eran hippies que salieron de ese movimiento para formar la Iglesia Verbo. Eso es lo que dice Yankovic. Él menciona, ¿verdad?, que era un hippie y por eso él quería una iglesia libre y por eso es que así nace la Iglesia Verbo en 1976 aquí en Guatemala. Pero los hippies decían, no, Cristo es paz y amor, ¿verdad? Paz y amor. Con su melena, él no se mete en nada, todo está bien, hay que buscar la paz interior, ¿verdad? También los mercantilistas dijeron que Cristo fue el fundador del libre comercio y del libre mercado. Eso lo dicen en la Marroquín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo llegó a afirmar, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ah, era un negociante. Y hay un libro que no se tradujo al español, ¿verdad? Yo lo tengo, que habla acerca del Cristo mercantilista. ¿Verdad? O sea, la iglesia se ha inventado ciertos, hoy tenemos al Cristo del perreo, al Cristo del reggaetón, ¿verdad? Al Cristo, mire, de todos los tipos. La teología de la liberación, la teología de la prosperidad, un Cristo que es el rey Midas. Lo que toca, lo convierte en oro. Así es los diferentes Cristos con C minúscula que se nos presentan. Zwinglio, ¿verdad? Viene y combate esos elementos y dice que hay que continuar predicando el Santo Evangelio hasta ahora. Así le advierte a las personas de la ciudad ahí de Zurich. A los demás pastores de la ciudad advertía que nada predicasen que no pudieran sustentar por medio del Evangelio Santo y las demás escrituras divinas. Ahora, miren ustedes ese principio también tan teológico, tan profundo y tan sencillo. Que todo lo que afirmemos esté en la Sagrada Escritura. Simple y llanamente, ¿verdad? Eso que Dios me dijo que ustedes no van a pasar penas, ay, que se los crea la abuelita de Superman. Eso de que ustedes se enferman a causa de pecados o maldiciones generacionales, que lean la Biblia mejor, que estudien la Biblia. Y que entonces se van a dar cuenta que están predicando al estilo de los amigos de Job o de los fariseos. Porque para el fariseo solamente habían dos razones para enfermarse. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Solamente dos razones. Se parecen a los de mi pueblo. En mi pueblo, hace unos 20, 30 años, la gente se moría solo de dos cosas. Solo dos eran las causas por las que la gente se moría. Uno, se murió de viejito. Ya estaba viejito. Y dos, algo raro le dio. ¿De qué murió? Algo raro le dio. Como no se sabía, algo raro le dio. Eran las dos únicas causas. Los médicos se lo siguen vacilando a uno, ¿verdad? Cualquier cosa que los médicos no saben, virus. ¿Virus tiene? Es un virus. Sí, pero dígame, es un virus. Lo que pasa es que no saben, ¿verdad? Como hay tantas enfermedades ahora, no saben, entonces qué fácil decir, es un virus, ¿verdad? Tomes esto, tal vez le pegamos, ¿verdad? Y si le pegamos, va a decir mi abuelita así decía, tan acertado que es el doctor. Bueno, entonces en el tiempo de Jesús, los fariseos solamente creían que la enfermedad venía por dos razones. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero lo mismo eran los amigos de Job. ¿No será que algún tu pecado no confeso tenés? Bueno, ¿y cuál es la diferencia con esta campaña Jesús es Señor de Guatemala que se inauguró hace unos 18 años tal vez? Cuando salen de la carpa, compran su terreno en la zona 14, no los dejan construir por el acueducto de los mayas ahí, y entonces, estamos bajo maldición, estamos bajo maldición. Mire, los estudiantes de teología solamente se pueden reír de esas bobadas. Los trajes indígenas tienen signos diabólicos, así, pero en la campaña presidencial, ahí se los andaba abrazando, así. Como decía mi abuela, interés, ¿cuánto vales? O sea, ¿por qué? Porque la gente no piensa. El mismo Jehová le dice a Job, mira, mi hijo, esas son patrañas. El mismo Jesús, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, ese es el principio bíblico. Eso de las maldiciones generacionales. Mire, hermanos, aún en Ezequiel y Jeremías usted ya encuentra el episodio cuando Judá cae en manos de los babilónicos. Ahora ya no se dirá en medio de vosotros tal afirmación. ¿A cuál afirmación se referían los profetas? Que coinciden los dos, Jeremías y Ezequiel. Los papás se comieron las uvas agrias y los hijos heredaron la dentera. Ya no se dirá así. ¿Por qué? Porque los judíos cautivos en Babilonia decían, por culpa de nuestros papás estamos aquí. No, chará, les dicen los profetas. Ese es el verdadero mensaje de los profetas. Cada uno de ustedes será responsable de sus propios actos. No estén hablando esas charadas antibíblicas, dice Ezequiel y Jeremías, de las maldiciones generacionales. Cada uno hágase responsable de sus propios actos. Ese es el principio, y ya aquí los reformadores están diciendo, si la escritura lo avala, predíquenlo. Si la escritura no lo dice, por ejemplo, aquí hay un ejemplo bíblico. Los judíos, cuando formaron su canon del Antiguo Testamento, no incluyeron, dentro de los libros proféticos a Daniel. Ustedes ya lo saben, los que pasaron por Antiguo Testamento. No lo incluyeron. Por el lenguaje, por las visiones que no eran muy, muy judías, no eran del lenguaje hebreo, porque habían adquirido un lenguaje eminentemente apocalíptico en la cultura babilónica. Y Daniel comete un error teológico en ese momento, estando allí cautivo en Babilonia. Abre sus ventanas, mirando hacia Jerusalén, porque en ese momento existía la teología del Dios territorial, del Dios que se movía solamente en el territorio. Eso lo dijo, recuerden ustedes, David. Lo que más lamentaba David cuando estaba a punto de salir al exilio era abandonar el territorio en donde Jehová estaba habitando. ¿Verdad? Entonces, cuando Daniel abre las puertas y mira hacia Jerusalén, comete un pequeño error teológico. Cree que Jehová se quedó allá en Jerusalén y que no está presente con él allí en el cautiverio de Babilonia. Por eso es que los judíos no lo consideran libro profético, ni Lamentaciones, ni tampoco el libro de Daniel. En cambio, usted observe a Ezequiel, capítulo 1, verso 1 en adelante, en donde dice Ezequiel que la razón por la que Dios lo llama es porque se le aparece a él y le da revelación junto al río Quebar. ¿Qué quiere decir? Que Ezequiel comprende que Jehová no solamente es el Dios de Jerusalén, sino que está también aquí con él en el cautiverio, y él es rey de reyes y señor de señores. Fíjense ustedes, Entonces Ezequiel sí es profeta porque concibe teológicamente de manera correcta a Jehová. Mientras que en ese tiempo se concebía de forma errónea de que Jehová era un Dios territorial que estaba solamente metido, eso lo dice Gerald von Rad, lo dicen Brueggemann, por ejemplo, ¿verdad? Estaba metido solamente en el territorio de los judíos. Pero hoy la iglesia hace el ayuno de Daniel, la oración de Daniel, y convocan, ¿verdad?, principalmente a principio de año, 21 días de ayuno, del ayuno de Daniel, ¿verdad? Y no miran, por ejemplo, las evaluaciones que Jamia, el concilio de Jamia, más o menos en el año del 90 al 100 de nuestra era, cuando cerró el canon, los judíos, el concilio de Jamia fue el que cerró el canon judío, en el año 90 al 100 aproximadamente, allí se percataron que Daniel no es un libro profético. Ahora, Zwinglio estaba aquí viendo estos elementos. Ahora, hay otro ejemplo. En 1525 simplificaron la liturgia, quitaron las imágenes, blanquearon los murales, eliminaron los coros y comenzaron a cantar los salmos sin acompañamiento. Ah, miren, esta fue una reforma litúrgica también. Se elimina el canto gregoriano y comienzan a cantar el salterio sin música. Eso fue un aporte en la historia de la liturgia también. ¿Sabe qué libro es bonito? Que mi pueblo adore. Que mi pueblo adore, es un buen libro. La historia de la adoración. Pero vea usted, ¿sabe qué a veces se enoja? Que la gente despotrica, por ejemplo, con algunas herencias protestantes que nosotros podemos tener. Y lo peor es que nos dan un producto mal hecho. Critican, por ejemplo, ciertos himnos, porque no los conocen. Ni ven su contenido teológico y solo ven y nos dan ciertos coros que no tienen mayor sentido, como esa iglesia que yo fui que les estaba mencionando, ¿verdad?, que cuando entré estaban cantando la banca que más aplauda, la banca que más aplauda, el gran poder de Dios, ¿verdad? Si aún el canto educa. Bueno, la liturgia educa también, ¿verdad? ¿Por qué hacemos tal o cual cosa dentro del culto? Mire, bien lo dice Romanos, yo he escuchado personas de muchos años de edad en la iglesia que no saben orar, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros, ya que no sabemos pedir como conviene. Y la iglesia no aprende a orar. La iglesia no aprende, por ejemplo, a diezmar, la iglesia no aprende a dar sus ofrendas. La iglesia no sabe hacer una diferencia entre una y otra oración. No conoce. Yo tengo un medio pariente ahí que cada vez que comienza a orar, mira, estamos en cumpleaños, dale gracias a Dios por la hermana que está cumpliendo años. Y la reprendemos en el nombre de Jesús y atamos. Yo desato, yo declaro que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Tonto, aunque no lo declares, si Dios prometió estar con nosotros, aunque yo no lo declaro, no es lo que yo declaro, pero como se ponen de moda las palabras, ¿verdad? Yo el domingo le decía a la iglesia y se reía a la iglesia con esas palabritas que se ponen de moda sin sentido, ¿verdad? La palabra cobertura, ¿verdad? ¿Cuál es su cobertura, hermano? Mi esposa. Porque la única vez que aparece la palabra cobertura en el hebreo, en griego no aparece, es cuando Booz toma a Ruth y la convierte en su mujer. Así que si un apóstol de ese quiere ser mi cobertura, un momento, yo soy pastor, bien definido usted. A mí sí no me está haciendo esas insinuaciones, ¿verdad? Algunas hermanas fanáticas, ay, es que Cachito es mi cobertura. Pues que se lo goce, hermano. Pero la palabra cobertura es cuando Booz se acerca a Ruth y la convierte en su mujer y la redime. ¿Quién es su cobertura? Mi esposa, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Definido el pastor, ¿verdad? Así de esos pastores medio rarosos, que los hay aquí, metrosexuales, es otra cosa. Pero es la única vez. ¿verdad? Bueno, entonces la liturgia es parte de ese procedimiento, es parte de ese proceso. Miren ustedes, se simplificó la liturgia. Se quitaron las imágenes, se blanquearon los murales. Lástima porque se perdieron buenos murales también, ¿verdad? Eso es, se eliminaron los coros y comenzaron a cantar los salmos sin acompañamiento. La reforma había llegado a Zúrich, más extrema que la reforma alemana en su rechazo de las prácticas litúrgicas. O sea, Lutero no dejó de ser un obispo o un cura católico, ¿verdad? Con un énfasis en la predicación vernácula, o sea, una predicación en alemán, no en latín. Pero la más radical fue la de Zwinglio, ahí en Zúrich, porque quitó mucho de la liturgia católica, ¿verdad? Aparte de la predicación en el idioma vernáculo. Zwinglio, como todos, ¿verdad? Pueden tener sus bemoles. Zwinglio se había casado secretamente con una viuda en Zúrich, desafiando al obispo de Constanza. Todavía bajo esa línea. En 1524 celebró el matrimonio públicamente con el apoyo del Consejo de la Ciudad. Otras ciudades suizas de habla alemana siguieron al poco tiempo el ejemplo de Zúrich. Hacia el año de 1530, Zwinglio era reconocido en general como el líder del rápidamente creciente movimiento protestante y de ese modo se convirtió en un competidor, sin quererlo, no era esa la intención, de Martín Lutero. O sea, era un hombre que hace una reforma, si ustedes ven, más radical que Lutero allá en Alemania, principalmente en el aspecto litúrgico, siempre con una predicación en alemán, que era el idioma vernáculo también en Suiza, ¿verdad? Pero elimina muchas de las prácticas litúrgicas de la iglesia católica. Ahora, aquí hay un coloquio que se convierte como en un concilio, en una de esas reuniones en donde se definen, que se conoce como el coloquio de Magdeburgo. Muchos protestantes sintieron que debido a la continua oposición católica romana, los movimientos zwingliano y luterano debían formar un frente unido. En el año de 1529, Lutero, Zwinglio y adherentes de ambos se reunieron para tratar de resolver las diferencias que habían entre unos y otros. Zwinglio había sido casi como un discípulo de Lutero, un sacerdote joven cuando Lutero, con toda la energía del caso, intenta hacer la reforma. Zwinglio era un seguidor. Y aunque esta reunión de Marburgo, que es por eso es que se llama coloquio, no es un concilio para definir doctrinas, es un coloquio para definir posturas administrativas y estratégicas para hacer la misión. Aunque en esta reunión de Magdeburgo lograron ponerse de acuerdo en 14 puntos, el 15º artículo de fe sobre la cena del Señor condujo a un acuerdo o un desacuerdo irreconciliable. Lutero creía que las palabras de Cristo en la última cena, "Esto es mi cuerpo", debían ser totalmente tomadas literalmente. Ahora, mi hermano, así ha pasado en las iglesias. Cuando las primeras 5 iglesias vinieron en 1882, primero la iglesia presbiteriana, después vino una misión, no era iglesia, sino que una misión quiere decir un conjunto de misioneros que vinieron a hacer un trabajo, y por eso a ese conjunto de misioneros se les llamó CAM, eran del CAM, Central American Mission. La iglesia presbiteriana sí ya era una iglesia confesional, etcétera. Pero el segundo movimiento era un movimiento de misioneros. Allá en los Estados Unidos, ustedes saben, hay una agencia misionera y recluta misioneros, y los misioneros venían de ser episcopales, metodistas, bautistas, que sentían el llamado para ir a evangelizar a diferentes partes del mundo. Y entonces allá, Central American Mission se convirtió en una misión específicamente que quería mandar misioneros a Guatemala y Centroamérica, ¿verdad? Aquí vinieron entonces misioneros de CAM, Central American Mission. El tercer grupo, que también era iglesia, que vino, fue la iglesia metodista. Metodista. La cuarta, la iglesia del Nazareno. Y la quinta, la iglesia de los amigos, o cuáqueros. Estas cinco iglesias, ya le digo, el segundo no era iglesia, pero se convirtió en iglesia. Estas cinco iglesias cuando ya estaban establecidas en Guatemala y los misioneros tenían rasgos comunes en cuanto a su fe y su doctrina, quisieron hacer una sola iglesia evangélica. Y entonces le dieron el nombre del Sínodo Evangélico de Guatemala. Entonces, lo único es que se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, fíjese usted que los presbiterianos bautizan a sus infantes. Recuérdense ustedes que hay iglesias que tienen también ahí el procedimiento del bautismo de infantes. Y entonces los primeros misioneros dijeron, está bien, no vamos a bautizar infantes, porque si ese es un punto de discordia con ustedes, lo eliminamos. Y ellos estuvieron de acuerdo. Luego, también las iglesias allá usaban cuello clerical, vestiduras clericales. Y entonces aquí se pusieron de acuerdo, no los usemos porque nos van a acusar de ser católicos y estamos en contra de eso. O sea, su cuello blanco, camisas de los colores del calendario litúrgico, ¿verdad? Sus cruces, no crucifijos, cruces, y los eliminaron también. Entonces, al principio se llamó Sínodo de la Iglesia Evangélica de Guatemala. Cuando le cambiaron el nombre, es lo que hoy conocemos nosotros como Alianza Evangélica de Guatemala. Eso, así es como nace la Alianza Evangélica aquí en Guatemala, ¿verdad? Lo único es que algunas iglesias regresaron a sus prácticas, ¿verdad? Regresaron a algunas prácticas. La iglesia presbiteriana regresó a su práctica porque era parte de su doctrina del bautismo de infantes. Y no bautizar católicos. ¿Verdad? Un católico venía, se convertía en protestante presbiteriano, no lo vuelven a bautizar, porque la iglesia presbiteriana no es anabaptista, no es rebautizadora, no cree, digamos, en un doble bautismo, ¿verdad? Ni tampoco en un bautismo específica o exclusivamente por inmersión. O sea, la iglesia regresó a esas prácticas, ¿verdad? De eso vamos a hablar en unos momentitos.